desde tierra adentro. En los años 2007 y 2008, despierta Ixtún, el mayor volcán nevado del Huila. Cucarachas, caracoles, alacranes, osos y venados empezaron a replegarse y buscar lugares seguros. La gente comenzó a dormir más y algunos soñaron vigas de casas que se astillaban. Los finaditos regresaban a llamar familiares. Una mujer se sienta sobre peñas y peina su larga cabellera, una cabellera tan larga y ligeramente ondulada que llega a cubrir las aguas del río Páez. Reconocimos la importancia de aprender a navegar y leer en dos corrientes, la de afuera y la propia. La corriente de afuera traía la legislación para el despojo territorial. En ese año, el gobierno nacional avanzaba con el ordenamiento de cuencas y más de la mitad del municipio fue solicitado por transnacionales mineras. En tanto que cultivos extensivos de pino recubrieron las faldas de las montañas de algunos resguardos. Estos y otros sistemas de producción transformaron con fuerza las dinámicas de gobernabilidad en nuestros territorios. Pensando que podíamos defendernos con papeles, leyes y normas, nos demoramos en reaccionar y seguimos durmiendo en medio de cielos rojizos. Ríos de color azufrado y caracoles que ya se asomaban sobre las mesetas de Togoima. Coetando a Virama y Belalcázar. Fue en el mes de febrero de 2007 que el mayor canoso se hizo sentir. Entonces se despertó y nos conmocionó. Nos dimos cuenta que la amenaza no era el volcán. Comprendimos que el volcán nevado era un guardián, regulador de energías y cuidador del territorio. Recordamos porque tierra adentro es Ndax Kiwa, tierra de agua y fuego. Tierra adentro, en ese tiempo se dio la oportunidad de navegar de nuevo en la corriente propia. De aguas avivadas por la memoria de los abuelos. La recuperación de los nombres propios de nuestras veredas. La lectura de la naturaleza, la realización de práctica de ofrenda, pedimento y pagamento. Los saberes propios conversaron con los de afuera y combinamos miradas. Aprendimos a manejar sismogramas, construir sistemas de alerta temprana. Hicimos cartografía social, preparamos pomadas y aceites. Investigamos sobre épocas de hambrunas y plantas resistentes a la ceniza. Entendimos que los techos de las casas debían ser livianos. Nos perfilábamos como una comunidad resiliente. En muchos casos, la propuesta educativa para ese tiempo se orientó de las comunidades hacia escuelas. Los proyectos educativos comunitarios comenzaron a volverse más territoriales y evidenciaban con más fuerza la necesidad de estudios socioeconómicos a la construcción de planes de vida. Fue así como se acogió el término pedagogía de la madre tierra. De ese tiempo a hoy, los escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo han cambiado. Una de las lecciones aprendidas fue la importancia de identificar la existencia de multiamenazas y en consecuencia de factores de vulnerabilidad. El 6 de marzo se registra el primer caso de COVID-19 en Colombia. En menos de un mes, Colombia duplica la cantidad de casos en menos de tres días. No obstante, a pesar de lo letal que es el virus, se han hecho evidentes otras amenazas. La presencia de grupos armados en nuestros territorios, la dependencia alimenticia de nuestras comunidades, la deficiente conectividad de nuestras escuelas, la débil interrelación entre la institucionalidad y las dinámicas culturales comunitarias. Los altos casos de malnutrición. Es evidente que el estado de emergencia no contempla ni los sistemas tradicionales ni las diversas dinámicas de vida social y cultural que hay en el país, ni la progresiva recuperación de nuestros sistemas ecológicos ante la disminución de los niveles de contaminación. Es por eso que asumimos la necesidad de desarrollar acciones para consolidar un plan educativo territorial que permita retomar lecciones aprendidas en la construcción de nuestros procesos educativos. Para desde ahí visionar la educación para la libertad, la vida y la dignidad de nuestras comunidades en sus territorios. Desde este punto de vista, la situación de emergencia que vive el mundo la interpretamos como un elemento de amenaza que afecta nuestra cotidianidad, pero a su vez pone a prueba nuestra capacidad organizativa y fuerza cultural. Somos conscientes que la realidad actual desborda todo ejercicio de planeación. No obstante, asumiremos el reto de planear desde el corazón de la tierra y el diálogo de saberes para comprender y proponer alternativas de prevención, contención y atención. No perderemos la certeza que es el territorio el que nos orienta y es en él donde sembramos la vida. Por lo tanto, tierra, agua, fuego y viento son y seguirán siendo los espíritus que abren y orientan nuestros caminos de permanencia.